Auspicia Informativo Farco. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este jueves 3 de julio de 2025. La Cámara de Diputados emplazó a las comisiones a tratar el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica. El primer proyecto permitirá aumentar salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales de todo el país y el segundo, el de los residentes del Hospital Garrahan. Pese al voto en contra de los libertarios y parte de sus aliados, el financiamiento de las universidades deberá ser tratado en comisiones el martes que viene, 8 de julio, a las 4 de la tarde y la emergencia pediátrica el mismo día, pero a las 12. Esto permitirá obtener dictamen para que luego puedan ser debatidos y votados en el recinto para darles media sanción. Vamos a escuchar a Facundo Manes, del bloque Democracia para Siempre, y a Blanca Osuna, de Unión por la Patria, reclamando por ambos temas. Espero que podamos tener este debate a fondo, oportunamente, cuando ya con dictamen abordemos entonces y demos respuesta a una necesidad y urgencia que pone en crisis a la educación, al desarrollo y al progreso de la Argentina, en virtud de que es en estas casas de estudio que el Estado Nacional tiene obligación de financiar y sostener, donde no solo se integran y se forman las nuevas camadas profesionales y técnicos, sino que se desarrolla la ciencia que aporta a la soberanía, a la independencia y al desarrollo nacional. Lo que pasa en el Garrahan no es una cuestión de plata, una cuestión de recursos en un país como Argentina. Nos muestra el país que algunos quieren, que el presidente quiere. Un país donde un chico con cáncer y sin fondos, sin plata, se queda solo. Un país que en vez de cuidar a sus chicos, pone más recursos en los servicios de inteligencias para investigar a los opositores, para influir a los periodistas, para pagar trolls en las redes sociales. ¿Ese es el país que queremos? Y después de aprobar estos temas, la sesión fue levantada ante el tumulto y las discusiones entre diputadas del kirchnerismo y el libertario José Luis Espert por las detenciones de militantes acusados de participar de un escrache en la casa del legislador. Justamente Espert es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, que se venía negando a convocar a las reuniones para tratar los proyectos sobre universidades y el Hospital Garrahan, además de otros temas que tienen que pasar por esa comisión. El gobierno sigue sin darle el aumento que piden los residentes del Garrahan, pero les ofrece transformar sus puestos laborales en una beca. La decisión fue rechazada de forma rotunda por estos profesionales, ya que aseguran profundiza la precarización laboral que ya sufren y elimina sus derechos como trabajadores. Este es el mensaje que difundieron en las últimas horas. El Ministerio de Salud decidió cerrar las residencias nacionales. ¿Cómo? Transformándolo en una beca precarizada. ¿Qué significa esto? Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco. No contaremos con aportes jubilatorios, ni aguinaldos, ni licencias, ni antigüedad dentro del hospital. A cambio, recibiremos un estipendio. Es importante aclarar que esto no significa un aumento de sueldo, sino la redirección de nuestros aportes, convirtiendo un trabajo en una beca informal. Somos médicos con título universitario. Entramos a la residencia por un concurso por orden de mérito y ejercemos nuestra profesión durante los 4 años de residencia. Entre las residencias involucradas se encuentra la nuestra, la residencia de pediatría del hospital pediátrico más prestigioso de Latinoamérica, en donde se forman por año 70 nuevos pediatras. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación. Es un intento de destruir el sistema de residencias tal como lo conocemos y de precarizar aún más la salud pública. Los y las residentes del Garrahan se convocaron para hoy a las 4 de la tarde en la Plaza de Mayo y a las 5 van a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Vamos ahora a la ciudad de La Plata, porque allí se duplicó la cantidad de personas que viven en la calle y el municipio, como está pasando en otros lugares del país, intensifica la asistencia por la ola de frío. Nos informa Radio Trinchera. Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Se activa en La Plata el operativo frío para las personas en situación de calle. Frente a la ola polar que afecta a la región y gran parte del país, la Municipalidad de La Plata lanzó el operativo frío para reforzar el acompañamiento y asistencias a personas en situación de calle. La ciudad atraviesa un fuerte aumento de personas y familias sin techo debido a la crisis económica creciente en el país. Desde la comuna advierten que este problema se agudizó en el último tiempo, ante lo que tuvieron que duplicar los esfuerzos para responder con políticas de contención. Así lo explicaba Nicolás Carvalho, secretario de Desarrollo Social del municipio, ante los micrófonos de Radio Trinchera. En el último año prácticamente se duplicó la cantidad de gente que está en situación de calle y La Plata, desde hace un tiempo, sobre todo por la falta de planificación específica de la ciudad, pasó a formar parte de la lógica del conurbano, digamos, ¿no? Entonces hubo una migración interna muy grande y la ciudad, por la falta de planificación también, generó o se convirtió en una de las ciudades con mayor cantidad de barrios irregulares, alrededor de 200 entre barrios populares y asentamientos. Y bueno, en momentos de crisis económica y social, en momentos de políticas del gobierno nacional que son restrictivas, que destruyen el aparato productivo, que no son sensibles al sufrimiento de los más vulnerables, se agudizan situaciones como esta de personas sin techo. Frente a esta situación, impulsaron el operativo frío, con el objetivo de garantizar abrigo, alimentación y contención a quienes más lo necesitan. Se realizan recorridas nocturnas para ofrecer ingreso a los paradores, se distribuyen viandas calientes y se abrirán nuevos centros de resguardo que funcionen las 24 horas. De esta forma, lo detallaba Nicolás Carvalho. Nosotros tenemos, primero, una política para el área, para el campo, digamos, que es descenso y registro de las personas. Las tenemos registradas, identificadas. Tenemos 2 paradores permanentes en la ciudad para que pasen la noche, para que se puedan bañar, para que se puedan asear. En este momento, la población estable de los paradores va entre 60 y 80 personas. Estamos entre 100 y 120 personas ahora con la situación. O sea, hemos flexibilizado las condiciones para ingresar en función del frío. Y después estamos haciendo, junto con la sociedad civil y algunas agrupaciones también políticas, recorridos diarios para que la gente que no quiere ir al parador, por diferentes motivos, porque hay mucha gente que no quiere ir, no se exponga a las condiciones extremas del frío que pone en riesgo su vida. También se difunde un número de contacto para que los vecinos se comuniquen si ven a personas durmiendo en la vía pública. Con la consigna "No mata el frío, mata la indiferencia", se multiplican a la par las campañas solidarias de donaciones en la ciudad, mientras el municipio realiza políticas públicas para abordar esta vulnerabilidad. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco. Vamos ahora a La Pampa, porque allí la Municipalidad de Santa Rosa impidió a la Unión de Trabajadores de la Tierra seguir vendiendo sus productos. Nos lo cuenta nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La Unión de Trabajadores de la Tierra lamentó lo que consideró un ataque de la Municipalidad de Santa Rosa y el gobierno provincial, que intervinieron bromatológicamente en el almacén de la organización e impidieron la venta de productos. Iñaki Esponda, referente de la organización, contó la situación en Radio Kermés. El hecho legal concreto es que nos envasaron un montón de alimentos agroecológicos en bolsas de consorcio selladas, nos pusieron fajas en los freezer, no nos cerraron el almacén, pero no nos dejan vender, que es prácticamente lo mismo. Más o menos lo mismo. Y acá, para que quede clara la posición, Nosotros entendemos que lo contrario a la tibieza muchas veces no es la radicalidad, sino la profundidad. Y acá lo que necesitamos es dar un debate profundo sobre el modelo agroalimentario que rige en la provincia. Y no podemos entender realmente cómo puede ser legal un bidón de glifosato o 2,4-D que se aplica todos los días en el campo pampeano, que es el mismo que usó Estados Unidos, y no estamos exagerando, para la gente naranja, para bombardear a los vietnamitas, y acá nos están fumigando todos los días. Presentamos un informe hace un mes que demuestra que hay agrotóxico en el agua potable que consumimos los pampeanos, y a nosotros, que somos la organización justamente que más se está preocupando por visibilizar estos problemas, y no solamente denunciando, sino produciendo alimentos sanos todos los días, nos vienen a atacar de esta manera. El dirigente y militante insistió en la necesidad de que los gobiernos peronistas marquen la diferencia con la gestión libertaria nacional y explicó cuál es la verdadera pelea que hay que dar en el sector. Eligieron ponerse del lado del campo que fumiga, y la provincia y la municipalidad se alinearon, porque la municipalidad podría haber tomado otra decisión. De hecho, ayer cuando fuimos a pedir la audiencia con Chely, en lugar de recibirnos, mandó a su gente para que nos diga que nos vayamos al juzgado de falta. O sea, se están lavando las manos queriendo resolver esto legalmente, en una legalidad que no está pensada para nosotros, insistimos. Por eso ahí la discusión es que, por eso venimos el año pasado planteando que no solamente se trata de controlar las fumigaciones, sino de promover la producción agroecológica. Entonces, todo lo que hacemos lo estamos haciendo desde el llano. Necesitamos que el Estado acompañe, no que ponga palos en la rueda. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Información deportiva ahora en el Noticiero Nacional de Farco, porque el entrenador de la selección femenina de fútbol entregó la lista para la Copa América. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. Germán Portanova, el entrenador de la selección femenina de fútbol, entregó la lista definitiva rumbo a la Copa América de Ecuador. Las arqueras eran Sonana Pereira, Renata Macchiarelli y Abigail Chávez. En la defensa, Adriana Sach, Eliana Stabile, Catalina Rogerone, Aldana Cometti, Sofía Brown, Milagros Martín y Virginia Gómez. En el medio campo, Vanina Preninger, Maricel Pereira, Lorencia Monsegundo, quien regresa tras 2 años de ausencia en la albiceleste, Diana Falfán, Sofía Domínguez y Agustina Holzeyer. En la delantera, Margarita Jiménez, Kishi Núñez, Yamila Rodríguez, Francisca Ángel, Carolina Troncoso, Paulina Gramaglia, Bettina Soriano, para culminar el listado. Otra de las novedades del plantel albiceleste rumbo a la Copa América Femenina que se disputará en Quito, Ecuador, es la ausencia de Dalila Hipólito, la jugadora de la Juventus, que en un partido de la Serie A sufrió la rotura del ligamento de la rodilla derecha, y eso complicó sus aspiraciones de estar en la segunda Copa América con apenas 23 años. Los partidos del equipo argentino en el grupo A serán todos en el Estadio Independiente de Valle, frente a Uruguay el 15 de julio, el 18 de julio lo hará frente a Chile, el 21 de julio el rival de turno será Perú, cerrando la primera fase ante el local Ecuador el 24 de julio. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre de Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos Noticiero Farco a través de FM Reconquista, 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena. Niño del río de orillas de Andén, acero y ruedas tu vida en un bien. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este jueves 3 de julio de 2025. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. María es credenauta. Eduardo también.